¿Qué es la historia? ¿Historia? ¿Qué pasó el 24 de marzo? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es la historia? ¿Historia? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué pasó el 24 de marzo? El 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y esto es porque en realidad se conmemora una fecha que es de 1976. Ese día, los militares, hombres malos con armas, ¿no?, sacaron un gobierno elegido por el pueblo. Y a partir de ahí empezaron algo que se llama una dictadura. ¿Viste como cuando vas a la escuela que la maestra te hace un dictado y vos tenés que hacer lo que te dice? Pero esto es mucho más terrible. De ahí viene la palabra dictadura. Vos tenés que hacer lo que el gobierno dice. Como no toda la gente hacía lo que el gobierno decía, el gobierno empezó a desaparecer personas. E incluso se han robado bebés, unos 500 más o menos. Y las que lucharon fueron sus madres y sus abuelas, que son hoy las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y lo conmemoramos porque en realidad es para defender la democracia, para que nadie se olvide que hay que defender la democracia y para que esto no vuelva a pasar en nuestro país nunca más.